Buenos días, señor Presidente de la Nación, señor Jefe de Gabinete de Ministros, señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Ministro del Interior, Intendente de la localidad de Tigre. Buenos días también al Presidente de la Cámara de Diputados, a todos los funcionarios y funcionarias que nos acompañan, a todos los trabajadores y trabajadoras de ARSAT que están dándonos la bienvenida hoy para presentar el Plan Conectar. El Plan Conectar se basa en la tecnología, en la innovación, en la conectividad, pero fundamentalmente se basa en la inclusión. Es una política pública que estamos presentando hoy que se retrotrae a una política pública previa que tuvo un impacto sin precedentes en toda la región cuando fue impulsada por el presidente Néstor Kirchner, pero que además fue profundizada por las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner y que hoy en el marco de la reconstrucción argentina el presidente Alberto Fernández vuelve a poner en la agenda de los argentinos y las argentinas. El Plan Conectar es llenar la palabra innovación de inclusión, de derechos, de acceso. Lo hablábamos recién, estamos en un marco donde se pone de manifiesto que las tecnologías de la información y la comunicación son fundamentales para toda la ciudadanía. Son puertas a otros derechos, es algo que el presidente suele manifestar en tanto y en cuanto son las bibliotecas del siglo XXI. Presentar Conectar es volver a dar un paso más en ese camino que establece el presidente para construir entre todos y todas una Argentina más plural, más federal, más representativa, donde todos los ciudadanos y ciudadanas puedan crecer y desarrollarse, educarse, tener acceso a información, a entretenimiento, estén donde estén y hayan nacido donde hayan nacido. Hacerlo hoy en ARSAT es poner de nuevo a la política pública en el centro de una empresa del Estado, pero es hacerlo con toda la gente adentro. Es hacerlo bajo la lógica de la tecnología, de la inclusión, de la innovación, y así desarrollamos en el marco de la Jefatura de Gabinete de Santiago Cafiero 4 grandes líneas de inversión que son las que hoy les queremos presentar. El primer punto que queríamos contarles tiene que ver con el Centro Nacional de Datos. El edificio que está detrás nuestro, que es el edificio de ARSAT, constituye un espacio donde se guardan los datos que el Estado genera y son datos de todos los argentinos y las argentinas. Es un centro nacional de datos que no recibió financiamiento y que no se actualizó. Lo que estamos haciendo ahora es ponerlo en valor, es invertir, es volverlo más seguro, es ponerlo a la vanguardia de la seguridad de datos en términos internacionales. Vamos a crear la nube del Estado, la nube argentina. ¿Esto qué genera? Una base tecnológica real, concreta, de política pública para que los datos de todos los argentinos y argentinas estén seguros. Es una política de transparencia que es tangible, que es concreta y que es transversal a todos los organismos del Estado. La segunda instancia que queríamos contarles hoy y que se manifestaba también en el video de recién tiene que ver con la televisión digital abierta. La televisión digital abierta fue una política de un impacto también muy importante, con una inversión por parte del Estado muy importante, que implicó el tendido de torres a lo largo y ancho del país para brindar un servicio de calidad y gratuito a todos los argentinos y las argentinas. Torres que se han caído, torres que no tienen mantenimiento, torres que no son atendidas y que no lo fueron durante los últimos 4 años. La inversión respecto de la televisión digital abierta en los últimos 4 años en ARSAT se redujo más de un 84%. Eso redunda no solo en la calidad del servicio que bajó, sino que son muchos menos los argentinos y las argentinas que acceden a este servicio de tecnología. La vamos a poner en valor. Estamos invirtiendo dinero para volver a reflotar todas las torres que conforman la televisión digital. Y esto nos va a permitir mejorar la calidad de imagen, pero además nos va a permitir llegar a 10 millones de hogares en toda la Argentina. El tercer punto está vinculado con lo que se llama la columna vertebral de Internet en todo el país. ARSAT tendió, fundamentalmente durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, lo que se llama la Red Federal de Fibra Óptica. La Red Federal de Fibra Óptica tiene más de 34.000 kilómetros a lo largo y ancho del país que permiten que los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales y más de 800 empresas pequeñas y medianas puedan brindar conectividad a los hogares de los argentinos y las argentinas. Esta red, hoy por hoy, sufrió un incremento de la demanda de Internet en la pandemia de un 40% y lo está pudiendo respaldar y lo está pudiendo llevar adelante. Pero llegamos a un punto donde no podemos dar un mega más. No tenemos capacidad de brindar la Internet que nos está requiriendo la sociedad. Y esto ocurre porque en 4 años toda la parte tecnológica, todas las placas que conectan la red, no se actualizaron. Imaginen lo que implica en un tendido de 34.000 kilómetros no actualizar la parte tecnológica que conecta esos kilómetros. Pues bien, la vamos a actualizar. Esta actualización tecnológica va a multiplicar por 10 la capacidad de la red. Pero además la vamos a ampliar. Y de acá a 2023 queremos completar los 40.000 kilómetros de fibra óptica en todo el país, de alta calidad. Y esto va a representar que 22 millones de argentinos y argentinas puedan conectarse a esa red de fibra. La importancia de la conectividad, el impacto que tienen los ciudadanos y las ciudadanas del país, la reducción de las brechas, implica volver a poner al Estado en ese lugar donde tiene que estar, que es también lo que nos encomendó el presidente, que es reducir brechas y reducir desigualdades. Y esto nos lo van a contar algunos ciudadanos que hablaron con nosotros en el video que van a pasar a continuación. Nos encontramos en la provincia de Chubut. Desde que nos han puesto la antena del ARSAT, las cosas han cambiado para el puesto. Nuestra comunicación era por radio, una radio antigua, del cual se hacía dificultoso el hablar y la confidencialidad del paciente. Nos ha permitido conectar pobladores rurales. La cooperativa tiene más de 1.200 familias en la zona rural a las cuales le llevamos energía eléctrica y hoy están conectadas a un servicio tan esencial como es el Internet. Tener ese acceso a Internet nos permite tener una comunicación con la provincia y con la nación en tiempo real, ¿sí? Y eso a nosotros nos ha facilitado muchísimo el trabajo como bomberos, que para nosotros es un gran avance y habernos dado la posibilidad de poder estar, si podemos decir, integrados al siglo XXI. Habíamos dicho que quedaba un cuarto punto por contarles de este plan Conectar y tiene que ver ni más ni menos con volver a reactivar nuestro plan satelital geoestacionario argentino. Tenemos dos satélites de telecomunicaciones orbitando, son el ARSAT 1 y el ARSAT 2. Hoy por hoy debiéramos tener el tercero y eso no ocurrió tampoco, pero sí lo estamos construyendo. No será más el ARSAT 3, será el ARSAT 1 segunda generación, pero para hablar de esto está Pablo Tognetti, que es presidente de ARSAT, que nos acompaña desde Bariloche, desde el centro de construcción del tercer satélite de la flota. Bienvenido, Pablo, buenos días. Buenos días, señor presidente de la Nación, Alberto Fernández, señor jefe de gabinete, señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, señor ministro del Interior, señora secretaria de Innovación Pública, señor intendente Tigre, funcionarios, funcionarias, buenos días a todos y todas, es un alto honor poder recibirlos en nuestra empresa. Como se ve, ARSAT tiene un rol estratégico en la implementación de las políticas de Estado, de acceso de toda la población a las tecnologías de la innovación, de información y de las comunicaciones. Los cuatro ejes presentados hoy, que forman parte del plan Conectar, son centrales porque en cada uno de ellos la conectividad es el factor determinante para reducir la brecha digital. Esto se logra mayormente con la fibra óptica, pero requiere del complemento satelital. Ya lo vamos a ver, ya vamos a ver por qué. ARSAT es a nivel global una de las pocas empresas que opera una red de fibra y la complementa con sus satélites propios, con sus propios satélites. El proyecto satelital justamente tiene como objetivo brindar conectividad digital en zonas de difícil acceso o que están alejadas de la fibra. Por eso vamos a desarrollar y construir en Argentina el satélite geoestacionario ARSAT SG1, que se acaba de mencionar, el tercero de la flota después de los ARSAT 1 y 2. De paso, comento que esta comunicación se está llevando a través del satélite ARSAT 1. El nuevo satélite tendrá cobertura nacional, estará optimizado para brindar banda ancha, será del tipo de alto rendimiento y contará con propulsión eléctrica, tecnologías estas que son emergentes en todo el mundo, así que vamos a estar a la par de lo que se está desarrollando en todo el mundo. Será un trabajo conjunto con INVAP, liderando el satélite y con ARSAT liderando la estación terrena, la construcción y desarrollo de la estación terrena, el software de operación del satélite y la gestión del lanzamiento que está previsto para el 2023. Además, el satélite permite preservar los derechos sobre las posiciones orbitales geoestacionarias. El proyecto también significa, como fue mencionado, el relanzamiento de la fabricación de satélites geoestacionarios en el país, con todo lo que eso implica para el desarrollo tecnológico y científico de nuestra nación. Si no hiciéramos el satélite, deberíamos recurrir totalmente al servicio de satélites extranjeros. Que no tengamos que hacer eso, que no tengamos que recurrir, es la máxima expresión de la soberanía satelital que volvemos a restablecer. Por último, quiero expresar en nombre de los empleados y empleadas de nuestra empresa que es un gran desafío el que se nos presenta, pero a su vez es muy enorme la satisfacción de poder trabajar en proyectos que van a contribuir al beneficio de toda la población. Muchas gracias.